espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje también en internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Bolasini, ¿sí? Un maestro. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres, que hace tanto por nosotros desde allí, y por supuesto a Frecuencia Cero. El espectro completo de la radiación, incluidos todos los estudios y partes descubiertas después del trabajo de Hertz, va desde la porción de baja energía, llamadas ondas radiales, y se extiende por incrementos de energía hacia las microondas, los infrarrojos, la luz visible, que comprende los 7 colores del arco iris, señor Hernán, ¿sí? Es decir, el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Como tarea, les puedo dejar investigar la relación entre el espectro de radiación y el frío. Yeah. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Mirando hacia el infinito se nos puede encontrar en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar creado por Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico. Un gran saludo a la gente de Cerca de la Orilla de México, ¿sí? Gente extraordinaria, por supuesto, que gusta del buen rock progresivo, sinfónico, ¿sí? Allá vamos, así es. Y allí estamos junto a radios como Mexicali Prog y Oral Moon, ¿sí? Que tanto le gustan a Hernán, por supuesto. Por extraño que parezca, Superman, con su visión de rayos X, tenía pocas ventajas sobre los científicos modernos. Ya no me suena moderno decir moderno, señor. No sé por qué. Si bien era más fuerte que cualquier astrofísico, los astrofísicos de hoy en día pueden ver cada parte importante del espectro electromagnético con ayudita, por supuesto. Con la simple visión no es suficiente. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Esta gente estará en septiembre, por acá. Sí. Bueno, los esperamos, ¿eh? La última vez se frustró, pero bueno, esperamos que esta vez estén sonando aquí en Frecuencia Cero. Ya ha sucedido varias veces, ¿eh? Y no dejará. Y también en 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, que nos pasa siempre, sí, ¿eh? Realmente es un placer escucharnos por allí. Y 89.1 FM Antena Libre en General Roca, Río Negro. Sin una visión extendida, los científicos no solo serían ciegos, sino ignorantes, porque muchos fenómenos astrofísicos se revelan únicamente dentro de ciertas ventanas del espectro de radiación. Entonces, cosas que suceden y existen en el universo, para nosotros estarían en cualquier lado, pero no ahí.

cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Con ayuda de algunos aparatos electrónicos ingeniosamente diseñados, es posible transmitir ondas radiales especialmente codificadas para que sean transformadas en sonido por dispositivos igualmente ingeniosos llamados receptores o, como le decimos comúnmente, la radio. Si esto lo hubiéramos contado unos 200 años atrás, nos dirían que construimos castillos en el aire. Suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Se puede decir sin temor a equivocarnos que por virtud de haber extendido nuestro sentido de la vista, también hemos logrado extender nuestro sentido del oído. Cualquier fuente de ondas radiales, de hecho cualquier fuente de energía, puede ser canalizada para hacer vibrar el cono de un parlante, cosa que hacemos con Hernán desde aquí siempre. Esperemos que con buen gusto. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Moog. Qué nombres raros tienen en esta lista realmente, ¿no? a José Luis Castaño, a Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaliano, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar, al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Hernán Yunes, tal cual, un célebre artista, desconocido, pero la verdad que delirante. Y a dos queridos amigos que andan por ahí, Leo Montenegro y Edgardo Auxielo, que también hacen sus aportes, de tanto en tanto, alguno que otro, ¿no? En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Exacto. Y la dirección general corresponde a Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso, hoy no está, pero lo extrañamos. Lucas Darwich y Javier, que nos cobra hasta cuando Lucas no viene. Pueden visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, en TuneIn, Radios Net de Argentina y de Brasil, Mediores Radio, y tenemos nuestra propia app en Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao.